Con motivo del Día de la Estrella Luz, la familia de Zhou Wei, hija de Zhou Baozhong, copartícipe chino en la lucha revolucionaria antijaponesa, y Zhong Il-sim, viuda de An Dong-su, héroe de la República, enviaron a las estatuas de bronce de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu los cestos de flores, los cuales se depositaron ante las estatuas el día 14.